Ok, bienvenidos una vez más a este segundo reporte ya, segundo reporte semanal de Backstage Emprendedor, de este detrás de escena de mi actividad como emprendedor, básicamente. ¿Sí? No hay mucho más que explicar. 22 de julio ya, hace casi 2 semanas que lancé por primera vez el podcast. El podcast creo que salió, los primeros capítulos salieron el 8, pero la idea era lanzarlo el 9, o sea, por una cuestión de diferencia horaria entre determinados países, determinados servidores y demás. Hay algunos capítulos que están el 8 y otros que están el 9. El balance que puedo hacer después de una semana de recién dos semanas de haber lanzado el podcast es neutral, te diría. No puedo opinar demasiado. Mentiría si te digo que no entro todos los días a ver las estadísticas. O sea, entro todos los días a ver la cantidad de descargas que hay. Sabes que es un podcast diario, sabes que de lunes a viernes todos los días publico un episodio con su correspondiente artículo en el blog. El blog, mi sitio web es correapalacios.com. El podcast se llama Productividad en Pantuflas. Está en iTunes, en iVoox, en un montón de plataformas. Está el feed ahí dando vueltas. Como te digo, yo todos los días entro a ver las estadísticas y las descargas realmente no me simpatizan demasiado. Andan en 18, 15 descargas por día, 20 descargas por día, 30 por ahí el día que más descargas tengo. Pero no te creas que son descargas por capítulo, o sea, son descargas totales sobre un total casi de 20 capítulos que tengo publicados, o más, 20... 20 algo de capítulos creo que tengo. No, menos. 10, 12. Ponele que sean 15 capítulos que tenga publicados. Sobre 15 capítulos, 30 descargas significa que algún día la mitad de los capítulos, la mitad de los episodios no tiene ninguna descarga. Y la otra mitad, por ahí uno tiene 3, otro tiene 5. Otro tiene 2, entonces ahí se van sumando más o menos sobre 15, 20 capítulos, se van sumando las 20 descargas, ponele, aproximadamente a razón de una descarga por episodio, una descarga por día. O sea, estamos hablando de que, qué sé yo, gente que por ahí empieza recién a vislumbrar algo de éxito, tiene alrededor de las 1000 descargas más o menos por día, o sea, 1000 personas que están escuchando su programa. Yo llevo 2 semanas haciendo esto. Sería demasiado. Tendría demasiada suerte si realmente tuviera muchísimas descargas después de 2 semanas. Como te digo, no he tenido que entro a ver las descargas. Entro a ver cómo suman, a ver si cada día van sumando un poquito, qué sé yo. Hasta el día de hoy tengo aproximadamente 20 y pico de suscripciones en el feed de Google. Nada, ¿qué te puedo decir? No puedo analizar demasiado, ¿sí? Porque si vamos a hacer un análisis un poco optimista, podría pensar, no, recién estoy empezando, podría pensar en que hace 2 semanas que comencé y hay que darle tiempo porque todo va despacio, la idea es ir creciendo de a poco y pasa en todos los aspectos, siempre a todos les pasa lo mismo, el hecho de tener que ir sumando oyentes despacio y que te vayan descubriendo y que te vayan empezando a escuchar. Si vamos a hacer un análisis pesimista, te podría decir que 2 semanas trabajando y haciendo un episodio por día y grabando un blog y buscando el tiempo, grabando y escribiendo un blog y buscando el tiempo y demás. Y llega un momento después de 2 semanas y ves que una descarga por día, tenés una persona que escuchó el programa y es como que de alguna manera te deprimís un poco. Es como que cuesta luchar contra todos esos fantasmas que tenés en la cabeza que en su momento ayer la semana pasada hablaba de los fantasmas esos que te impiden comenzar y que es como que te boicotean, ¿sí? Es como un auto boicot que vos te pones a vos mismo como diciéndote antes de comenzar que ya lo que vas a hacer no va a funcionar. Perfecto, superando esos miedos. Después llega un momento que cuando vos no ves resultados inmediatos, comienzan a rondarte otra vez esos fantasmas. No, quizás no son los mismos, pero son otros que intentan también autoboicotearte y que abandones y que dejes de hacer todo. Yo en principio no estoy en esa línea, ¿sí? No, no tengo esos fantasmas dando vueltas. Sí, de alguna manera mirás y decís, bueno, no es para ponerse triste, pero mucho menos es para ponerse feliz. Es como que los resultados que obtenés, tenés que pensarlo dos veces y tener muy en claro que recién hace 2 semanas que estás haciendo las cosas, tener muy en claro que hay 20 millones de contenidos en internet y que por qué tienen que descubrirte a vos tan rápido y por qué tienen que escuchar lo que vos haces tan rápido y por qué tenés que tener el éxito de que después de 2 semanas de estar grabando un episodio por día, tienen que descubrirte y tenés que tener 1000 y pico de personas que te escuchen, oyentes fieles de un día para otro. No, eso no pasa. No pasa. Quizás a alguien le pase porque hace un video en YouTube y se vuelve viral y no sé si existen los podcasts virales, pero una cosa así de que vos pones un video y justo todo el mundo lo comparte y se vuelve viral y de la noche a la mañana sos famoso. Está bien. Muchas de las personas que de la noche a la mañana son famosas después no se pueden mantener y también vuelven a caer de la noche a la mañana. A veces porque no les interesa, por ejemplo, no sé, alguien que pone un video de un gatito jugando con su hijo y de la noche a la mañana se vuelve viral y se vuelve famosísimo, pero la persona no tenía ninguna intención de continuar subiendo ningún video. Entonces, pasado mañana ya la gente se olvidó de ese usuario y otro video empezó a cobrar viralidad. Hay otras personas que sí, que tenían la idea de ser creadores de contenido en YouTube o lo que fuera y de un día para otro se vuelven famosos porque su video se volvió viral y después no lo pueden mantener porque mucha gente que había visto ese video y que le había dado like y demás, es como que se esperaba más de lo mismo y después se resulta que la persona no hacía ese tipo de videos, hace otro tipo de videos y a la gente no le gusta y después su popularidad te cae en picada, o sea, así como subió rápido, después termina bajando igual de rápido. Pero bueno, no sé cómo te digo si existe un podcast viral o algo por el estilo, pero bueno, no es mi caso. Por lo menos por ahora, no es mi caso. Tampoco es eso lo que apunto, porque si nos ponemos a pensar, es como que lo que te decía recién, si subís demasiado rápido, también es probable que bajes también demasiado rápido. Entonces es mejor ir tranquilo, sin prisa, pero sin pausa, despacito todos los días, sumando un poco más. Y tarde o temprano vamos a llegar quizás a tener más oyentes, a tener más descargas y a poder crear una audiencia que sirva de algo. Por lo menos después de 2 semanas recién, como te digo, no he visto mayores cambios. 20 descargas, 30 descargas por día, con 15, 20 episodios, casi un promedio de una descarga por episodio. Una descarga por día. Reitero, si vamos a hablar de que tenés que tener aproximadamente 1000 descargas como para empezar a hablar, por el momento no estamos ni cerca. Pero vamos bien. Lo importante es mantenerse, lo importante es perseverar, tener paciencia y tener constancia. Yo, por lo pronto, veo que hay pocas descargas, veo que hay poco movimiento, pero no me deprimo, no me dan ganas de dejarlo. Es como que tengo muy claro en la cabeza que las cosas son así, que es necesario tiempo, es necesario seguir creando contenido, ser constante, seguir metiéndole y metiéndole todos los días para que en un futuro esto dé resultado. No me esperaba que de un día para otro hubiese resultados magníficos. Sería bárbaro abrir la computadora y ver que tenés 1 millón de descargas de la noche a la mañana, pero bueno, es como que uno abre el feed esperando eso y después se encuentra que no. Y es un golpe duro. Bueno, en mi caso no es un golpe duro porque yo intento mentalizarme muy bien de que el trabajo va a ser lento, va a ser arduo, pero tarde o temprano espero que tenga sus recompensas. Sé que no va a ser de la noche a la mañana, es por eso que cada vez que abro el feed, espero que haya 1 millón de descargas, pero cuando no las hay, tampoco me deprimo. Es como que pienso, no, esto va a ir de a poco. Vamos a seguir, hay que tener constancia, hay que tener paciencia. Tengo que contarte que el sábado pasado, cuando estaba grabando esto, o sea, cuando estaba grabando el primer capítulo del Backstage Emprendedor, termino, subo a mi casa y se había roto un espejo. Se había roto el espejo del baño. Se había caído, mi hija lo había tirado, se le había caído, no sé, lo que fuera. Lo primero que pensé, lo primero que quizás pensás vos también, es, wow, 7 años de mala suerte. Y no sé qué puede llegar a pasar con esto. Te digo la verdad, sí sé qué puede llegar a pasar. Yo realmente no soy supersticioso en lo más mínimo. No me interesa. Es más, hasta quiero desafiar esas cosas. Es por eso que te lo cuento. Y para mí no son 7 años de mala suerte que van a surgir a partir de la rotura del espejo, sino que, lejos de eso, va a ser como un cambio. Yo lo pienso como un cambio. Va a ser como la rotura de algún... llamale maleficio, llamale gualicho, llamale como la rotura del espejo va a simbolizar la rotura de esa traba que tenía para no poder iniciar mi negocio online y para no poder triunfar en internet. Dejar mi trabajo y dedicarme a lo que me gustaba. Había como una traba, había como una cosa que estaba impidiendo que ocurriera y eso se rompió. Se rompió el sábado pasado cuando estaba grabando esto. Cuando estaba grabando el primer capítulo de esto. Prefiero pensarlo así. 7 años de mala suerte, nada, nada, no me interesa. No creo en esas supersticiones. Es más, como te digo, me interesa desafiarlas. Entonces pienso el espejo como una maldición que se acaba de romper. Se rompió hace una semana, entonces ahora todo lo que viene es cuesta arriba. Todo lo que viene es para bien, todo lo que viene es para mejor. Y estoy aquí para recibirlo. Así que ya sabrán si ya les contaré si es verdad todo esto. Que se rompió el maleficio de una vez por todas, solamente se rompió un espejo y se me llenó el baño de vidrio. Nada más. ¿Sí? ¿Qué otra cosa te puedo contar? El negocio en sí que yo estoy planteando con el tema del podcast, si lo vas a ver que todos los capítulos tienen un número impar. O sea, tienen 1, 3, 5, 7, 9. Los capítulos no son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué todos tienen un número impar? En realidad, no es que tengan un número impar. Los números son correlativos, pero mi idea es que todos los capítulos tengan su cuota extra, como su episodio de podcast extra, como para aclarar dudas, como para seguir ahondando en el tema. Todos los episodios, desde el 1 hasta todos los demás que vengan. Por ejemplo, el 2 va a ser la colación del 1. El 4 es la colación del 3. El 6 y así. ¿Sí? La idea de estas colaciones, la idea de estos episodios extra, es seguir ahondando en el tema. Por ejemplo, el primer capítulo habló de cómo grabar un podcast sin tiempo y sin dinero. Entonces, en el 2 yo termino ahondando en el tema, termino profundizando, termino poniendo ejemplos, hablando de cosas que se pueden hacer, recomendando y demás. Es como si el 1 fuera la teoría y el 2 fueran los consejos, la parte práctica, los ejemplos, como un extra que te puede servir o que le puede servir a quien lo quiera escuchar si es que les gustó el capítulo y si es que les interesó el episodio base, el episodio madre, como quien dice, el episodio que está colgado en el feed, ¿sí? El 1, el 3, el 5, el 7, y a su vez el que viene después, el 2, el 4, el 6, serían como el extra en el que yo sigo hablando y profundizando sobre ese mismo tema. Esto lo tengo pensado como un contenido premium, ¿sí? Tengo pensado, en principio, monetizar el podcast por ese lado. Se me ocurrió hacerlo así. Obviamente que con una descarga por día, por capítulo, justamente esa persona que quiso escuchar el episodio tiene que tener ganas de profundizar y tiene que tener ganas de pagar por tener ese contenido extra. Porque, como te digo, es la manera que yo pienso. En principio es la manera que pensaba la que pensaba monetizar el podcast. Eso en principio, ¿ok? Entonces, todos los podcasts van a tener su episodio extra en el que voy a profundizar sobre el tema. Mi idea era monetizarlo así. Sigue siendo monetizarlo así, pero bueno, como te digo, con una descarga por día, por capítulo, a mucho no puedo aspirar, porque no creo que muchos tengan ganas de pagar por algo si no lo conocen directamente, porque todavía no conocen el podcast que yo hago. Pero bueno, en principio la idea era esa, y la idea era hacer algo así tipo iTunes. No tipo iTunes para podcast, sino tipo iTunes para música, ¿sí? Que cada tema vale 99 centavos de dólar, que cada canción vale 99 centavos de dólar. Bueno, esa era mi idea con el podcast. O sea, que hacer un capítulo del podcast que sea libre, que sea gratuito, y si te interesó el tema y querés profundizar sobre ese tema y querés acceder al episodio extra, acceder al episodio extra, que lo puedas comprar. Que lo puedas comprar y pagarlo $1 y poder escuchar el episodio extra. El episodio extra en el que, como te digo, profundizo, doy ejemplos, analizo un poco más el tema que se tocó en el episodio madre, como quien dice. Eso lo tengo ahí, o sea, seguramente lo voy a lanzar cuando tenga algo más de audiencia y algo más de gente que pueda llegar a estar interesada en comprarlo. Mientras tanto, si no tengo gente que escuche los episodios gratuitos, menos voy a tener gente que quiera acceder a los episodios de pago, a las extensiones de los episodios, por decirlo así. Así que bueno, eso está ahí, lo tengo preparado lanzarlo, es por eso que voy preparando los episodios, los gratuitos, los libres, los que ya he publicado, con una numeración impar, para que el par sea la extensión y sea el episodio que se pueda comprar. También tengo pensado hacer una suscripción mensual tipo tarifa plana, en que, no sé, pagando $10, por ejemplo, puedas acceder a todos los capítulos y no tener que ir comprando de a uno. De manera de a uno individualmente. ¿Sí? En vez de pagar $1 por cada uno, no sé, tenés aproximadamente 20 por mes. Entonces, en vez de pagar $20, pagás 10. Y si tenés una suscripción mensual, obviamente te sale al 50%. Esa es la idea que tengo. No sé cuándo voy a llegar a tener una audiencia más o menos como para poder lanzarlo. Pero bueno, o quizás voy a poner un link en el sitio web como para poder tenerlo ahí para cuando la gente empiece a llegar, para que ya esté. Sí, no sé cuándo. Por ahí de un día para otro empiezas a tener un poco más de gente que te escucha, un poco más de personas que empiezan a entrar. Entonces, bueno, también está bueno tenerlo preparado ahí, pero no por el momento, con una descarga por día, por eso te digo, no, mucho no puedes hacer. También tengo pensado esto porque cada capítulo, no sé si has escuchado algo, te darás cuenta de cada capítulo. O sea, yo en cada capítulo no hago mucha introducción, no digo mucho. Quizás en algún momento voy a empezar a decir el sitio, voy a empezar a decir, no sé, un mail o algo para comunicarse o demás, pero es como que yo mucho no me quiero ir del tema, ¿sí? Quiero que cada capítulo del podcast sea algo de valor. Sea algo que a la gente le interese, que le sirva. No que sea cháchara, ¿entendés? De yo presentándome y hablando del día y mandando saludos y haciéndome propaganda y nada, no. No, ¿para qué? ¿Para qué? Quiero ser concreto, quiero ir al grano. Quiero que cada capítulo sea como un pedacito de conocimiento que vos puedas tener gratuitamente, no como un programa de radio en el que te saludo, charlamos un poco, me presento, después comienzo, te doy noticias, te doy. A ver, necesito de alguna manera comunicarte noticias, necesito de alguna manera hablarte de las novedades, necesito de alguna manera comunicarme con la audiencia. Es por eso que también. No es por eso en realidad. Para eso, mejor dicho, tengo este podcast. O sea, la idea es que en Productividad en Pantuflas, todos los capítulos tengan un contenido puntual, desde el principio hasta el final, sin cháchara, sin saludos, sin nada, que sea, no sé, los 18 minutos, 20 minutos que quiero que dure, en ese promedio, por el tema de las charlas TED, de que las charlas TED, viste que tienen 18 minutos porque dicen que esa es la cantidad de tiempo en el que la mente humana puede concentrarse, que más allá de eso ya pierde concentración y ya ese es el tiempo óptimo que tiene una persona para concentrarse y prestarle atención a un determinado contenido. Es por eso que pensé en ese lapso de tiempo. Pero ese lapso de tiempo quiero que esté, como te digo, lleno de contenido de principio a fin, que comience y que termine hablando de un tema, que te sirva todo el tiempo, los 18, los 20 minutos. No que de esos 18 o 20 minutos sean 10 minutos presentándome, hablándote, dándote noticias y qué sé yo, y el mail y la página y queriendo venderte algo y después 10 minutos nada más de contenido. No, no me interesaba. Quería ir al grano, quería que cada capítulo se pudiera escuchar por sí mismo como una unidad de contenido, ¿cómo decirte? Como que cada capítulo se pudiera valer por sí mismo, ¿ok? Como que si vos pudieras poner play, que empiece y termine y que tenga un contenido y que te sirva de algo, ese capítulo. Para novedades, para comunicarme con la audiencia, para decir algo, para dar el mail, para tener una conexión, no sé, tengo este otro podcast. También de esa manera que logro que el podcast sea totalmente atemporal. ¿Sí? Eso es lo que buscaba de alguna manera. Que vos puedas escuchar los capítulos de Productividad en Pantuflas hoy, o dentro de 6 meses, o dentro de un año, y lo puedas escuchar tranquilamente como si estuvieran hechos ayer. Como si fuera contenido fresco creado. ¿Sí? Porque de alguna manera, si yo en el podcast empiezo a decir la fecha, empiezo a dar novedades, empiezo a decir cosas y demás. No sé, a mí me pasa cuando yo escucho algunos otros podcasts. Empiezo a escuchar algo y escucho que la persona que hace el podcast dice, uy, este viernes vamos a hacer un webinar o pueden votar por tal cosa y yo quiero votar y no, siento como que estoy fuera de tiempo, porque realmente estoy fuera de tiempo. O sea, estoy escuchando algo que por ahí se emitió por primera vez hace un año. Lo pongo por el contenido, ¿sí? O quizás me dan datos que ya no existen, no sé, me dan sitios web que ya cambiaron, por ejemplo. Entonces me dan un sitio web que ya no existe o que cambió o demás, y yo escucho y queda un registro y queda un podcast y queda un capítulo grabado con ese mail cuando yo después quizás lo cambié. O queda un capítulo grabado con un sitio web cuando yo después quizás lo cambié. O queda un episodio del podcast anunciando un webinar que ya pasó, anunciando algo, lanzando una encuesta que ya pasó, pidiendo feedback de los oyentes por X causa que quizás ya pasó. Entonces, no me gusta. No me gusta. A mí realmente escuchar un episodio en el que me den una fecha de hace 3 años, cuando me están dando novedades de hace 3 años y me están escuchando, estoy escuchando cosas de hace 3 años, siento como que todo el contenido es desde hace 3 años. Cuando quizás hay cosas que no, hay cosas que el contenido del cual hablan es totalmente actual, o todavía sirve, o no cambió, o lo que fuera. Pero es como que ya me siento como que todo es viejo. Es como ver un noticiero viejo. Si vos te pones ahora a ver un noticiero de hace un año en el que hablan de cómo, no sé, Donald Trump ganó las elecciones, es como que pero ya pasó esto. No me voy a poner a escucharlo. Entonces, yo quería que cada capítulo del podcast fuera totalmente atemporal, que vos lo puedas escuchar tanto hoy como dentro de un año, como dentro de 6 meses, y sea lo mismo, que no dar ningún dato que tenga que ver con el tiempo, que tenga que ver con cosas actuales, que tenga que ver con nada. ¿Sí? Solamente contenido, de principio a fin, como un libro, como capítulos de un libro. Bueno, hoy tratamos este tema de principio a fin, punto, ya está. Para comunicaciones, para novedades, para ponernos al día, para cosas que a los oyentes les puedan llegar a interesar, tengo este podcast. Acá es como que voy explicando y contando todo lo que va pasando en ese podcast para que el otro sea totalmente, como te digo, atemporal. Totalmente, que cada capítulo sea un pedacito de un libro. En el libro el escritor no te cuenta lo que está escribiendo de nuevo, qué está haciendo, qué libro va a sacar ahora y demás. No, porque por ahí el año que viene cuando lo lees o lo compras dentro de 10 años y el tipo te está contando algo de 10 años atrás, cuando ya pasó, como te digo, es como ver un noticiero viejo. Entonces, Todos los capítulos de Productividad en Pantuflas van a ser cortos, van a ser al grano, van a ir al grano y van a ser como atemporales. Como te digo, todas las novedades van a pasar por acá. Después de todo este enrosque, de haberte contado como 3 veces lo mismo, pues también tengo esa manía de como que te vuelvo a explicar las cosas con otras palabras, porque creo que te expliqué como 3 veces lo de la atemporalidad de los capítulos, pero bueno, también intento que este podcast sea algo así como más relajado, más como una charla de como si te tuviera yo acá al lado mío contándote más o menos cómo va mi negocio y a diferencia del otro que por ahí intento ser más específico, intento ir más al grano, ¿ok? Acá es como que intento contarte como más domésticamente, como más de amigo, como si estuviéramos tomando un café, cómo es que va mi negocio. Por el lado familiar, creo que la primera vez que me comprometo tanto con un negocio en internet, o sea, cada vez que yo me siento a trabajar en casa, o cada vez que me sentaba a trabajar, o cada vez que tenía un compromiso laboral, siempre era para algo físico, siempre era para un trabajo offline, siempre era para mi trabajo de fotografía, para mi trabajo de video, para mi trabajo de música o para el trabajo de la escuela. O sea que para eso no me tenía que sentar, directamente tenía que ir a la escuela y cumplir mi horario, punto. No había otra. Creo que esta es la primera vez que me pongo como meta la constancia, la perseverancia, esa parte de no fallar, ¿ok? De, bueno, tengo que trabajar, tengo que hacerlo, punto. Tengo que hacerlo porque me comprometí. ¿Con quién me comprometí? Conmigo. Porque todavía no hay oyentes con quien me pueda comprometer. Esa es la manera de crearte quizás la rutina de hacer las cosas. Pero más que nada, quiero pensarlo como un compromiso. Quiero pensarlo como que estoy, de alguna manera, comprometido. No sé si con alguien o conmigo mismo. Para hacer las cosas todos los días. Entonces, todos los días me siento un rato para grabar mi capítulo, para escribir mi artículo en el blog que se corresponde con el capítulo y para subirlo y para que todos los días esté. Intento hacerlo en momentos que no moleste, ¿sí? O que no interfiera demasiado con mi rutina familiar. Es por eso que, como explicaba en uno de los capítulos, en el primer capítulo yo el podcast lo grabo en el camino desde mi trabajo hasta la escuela de mis hijos. Tengo 1 hora, entonces paro 1/2 hora y ahí es cuando grabo el podcast. Y después, bueno, tengo que preparar el artículo, subirlo y demás, que intento hacerlo después de la cena. ¿Sí? Cuando ya mis hijos se van a dormir y puedo llegar a estar 1 horita tranquilo, solo. ¿Sí? Que no se me haga muy tarde porque al otro día igual tengo que trabajar y demás. Tengo que levantarme temprano como todos los días. Intento a esa hora ya tener todo más o menos preparado, todo más o menos organizado. E intento tomarme 1 horita, 1/2 horita como para poder subir el capítulo, escribir unas palabras para el artículo del blog. Entonces dejar todo listo para el capítulo de ese día, ¿sí? Que va de lunes a viernes. Lo bueno es que me sale rápido, ¿sí? Me sale rápido, no por el hecho de que de a poco le voy agarrando el ritmo, de a poco me voy acostumbrando a hacerlo todos los días, sino que además es como que hablo de lo que sé, hablo de lo que me pasa, hablo de lo que me gusta, sé hacerlo, entonces, como también explicaba, la grabación del podcast es sale en una sola toma, no hay edición, no hay nada para no perder tiempo porque realmente no tengo tiempo. Voy al grano, siempre, cada capítulo no tiene introducción, no tiene palabrerío, no tiene cháchara, no tiene nada. ¿Sí? Voy al grano. No hay demasiado como para andar apuntando, demasiado como para hacer un guión, como para hacer una hoja de ruta, ¿sí? Voy a hablar de esto, voy a hablar del otro, no, porque es algo puntual. Aparte, me lo planteé así justamente para no ocupar demasiado tiempo, tiene que ser algo puntual. Entonces, como me siento a hablar de lo que me pasa, de lo que sé, de lo que me parece, de cómo lo hago, de lo que me da resultado, es simplemente sentarse y contarlo. Tengo la técnica como para hacerlo, como para modular, como para hablar, como para que se entienda. Logré encontrar un lugar y una técnica como para que grabar no me cueste mucho. Se escuche bien y quede bien a la primera. Y como también tengo la técnica y el entrenamiento como para poder escribir y que las cosas me salgan, y escribir bien, porque ya tengo la técnica de cuando estudié locución, de cuando estudié redacción periodística y demás, es como que no necesito más que media hora o una hora quizás, dependiendo el día, dependiendo el tiempo, dependiendo las distracciones, porque muchas veces también estoy escribiendo o subiendo las cosas cuando hay están mis hijos o está la televisión de fondo, entonces por ahí me distraigo o algo. Quizás estaría mejor hacerlo en algún momento más tarde, ¿sí? Que esté todo más en silencio, como para concentrarme un poco más y todo, y ahí sí, no creo que pasara de media hora. Pero entre media hora y una hora estoy más o menos escribiendo el artículo, subiendo el capítulo, preparando el feed, poniendo la imagen en el artículo, poniéndolo un poquito más bonito y publicándolo. Pero no me lleva mucho más que eso. ¿Por qué? Porque estoy entrenado. En alguno de los capítulos del blog, en alguno de los capítulos de Productividad en Pantuflas también hablaba de eso, de lo importante que es entrenarse, de lo importante que es saber escribir, saber hablar, saber de técnica, como para que todo después se haga mucho más rápido. Si vos sabés hablar, como para que quede bien, como para expresarte, como para modular, como para que la voz se escuche de más o menos bien. Si sabés grabarte y sabés, no sé, editar el archivo si lo querés editar, y si no, no. Pero bueno, tenés la técnica, el conocimiento técnico como para poder subirlo, sabés dónde subirlo, sabés cómo hacerlo. Tenés los conocimientos de redacción periodística como para empezar a hablar de algo y saber cómo redactarlo de una, porque yo no es que quiera hablar de algo y bueno, ¿y ahora por dónde empiezo y qué palabra uso? No, me sale porque sé escribir, porque me entrené antes. Entonces, como te digo, hay un capítulo en el que hablo de eso, lo importante del entrenamiento del emprendedor, del emprendedor digital. ¿Sí? Lo importante de saber cómo hacer las cosas para después ser productivo, porque si yo no supiera hablar, me trabaría, tardaría una hora en grabarlo, después editarlo, sacarle los las equivocaciones, las cosas, estaría, no sé, una hora solamente escribiendo, ¿sí? Porque no me gusta cómo pongo y cómo pongo y el sinónimo y esto que lo otro, no. Y eso es agarrar training, agarrar cancha, tener técnica, haber estudiado, haber practicado, después sale solo. ¿Te pensás que los periodistas cuánto están para escribir un artículo? Los periodistas escriben miles de artículos porque están acostumbrados, porque saben lo que hacen. Entonces, si vos querés hacer esto, necesitás estar entrenado antes. Necesitás tener la técnica. Necesitás el conocimiento como para que todo salga más rápido, como para que no te lleve demasiado tiempo. Y eso es lo que yo tengo, por eso me lancé a hacerlo diario, porque yo sabía que iba a poder llegar, no tenía ningún problema, no perdía mucho tiempo grabando, no perdía mucho tiempo editando, no pierdo mucho tiempo escribiendo, me sale. Por eso lo importante es estar entrenado, lo importante de saber lo que haces y lo importante también de hablar de algo que manejes. Lo importante es saber de qué hablas, porque si yo me pongo a hablar, no sé, de cerraduras electrónicas, seguramente no me va a salir todo tan fluido como me sale. Si yo me pongo a hablar de cría de caballos, seguramente no me va a salir así. Seguramente si hago un podcast sobre cría de caballos, tengo que ponerme a estudiar antes. Cada capítulo tengo que ponerme a revisar Wikipedia, revisar internet, buscando información sobre cría de caballos, como para poder hablarte, estudiarla primero, ¿no? Y después más o menos armar lo que voy a decir, quizás hasta redactarlo, y después contártelo. Imagínate la cantidad de tiempo que me puede llegar a llevar eso. Por día. No, ni hablar de hacer un podcast diario así, ¿no? Yo, por eso, lo importante de hablar de lo que a uno le gusta, de lo que uno sabe. Para eso no hay que preparar nada, para eso solamente hay que hablar. Hay que pararse delante de un micrófono o donde sea, o si querés escribir, escribís, pero es hablar de lo que uno sabe. Volcar todo su conocimiento ahí. No hay mucha explicación para esto, ¿ok? Sale mucho más rápido. Si hablas de un tema que no sabes, por eso te digo, tenés que estudiar antes, prepararlo, y perdés un montón de tiempo, no sos productivo. Yo en el otro podcast hablo de productividad. Entonces, para ser productivo tenés que saber de lo que estás hablando, de manera de no necesitar preparar ningún tema antes, solamente sentarte y hablar, y saber cómo hacerlo. Punto. Saber hablar, saber escribir, más o menos redactar. Tampoco tenemos que ser la secretaria del presidente de los Estados Unidos y hablar con todos con los términos técnicos. O no somos abogados tampoco. Estamos intentando transmitir un conocimiento. Entonces, con que las personas que están del otro lado puedan entendernos, entendernos, que a mí personalmente no me entienden, justamente. Estaba hablando de entenderse y la boca cerrada, así, no hablaba bien. Pero bueno, nada, lo importante es que me puedas entender la mayoría de las cosas que digo, ¿sí? Pero nada, esa es la idea. Ser productivo, poder hacerlo rápido, porque si no, ¿cómo haces? ¿Cómo hago yo con un trabajo, con 10 horas metido en un trabajo, con 3 hijos, con poco tiempo? Es la solución, saber lo que haces, o sea, saberlo de antemano y además saber de qué vas a hablar. Hablar de lo que sabes, al revés. Hablar de los temas que manejas, hablar de las cosas que te gustan, de las cosas que sabes hacer, no enroscarte con nada. Tenés que buscar hablarle a gente que le guste lo mismo que sabes hacer vos. No busques los temas que están de moda en internet. Porque si sabes de eso, perfecto. Pero si no sabes, no hay que enroscarse. Hay que hablar de lo que a uno le gusta, de lo que uno hace. De esa manera salen más fluidos los contenidos, salen más rápido las cosas. De otra manera no podría hacerlo. Por eso mismo, por ahora me vengo manejando bien. Con ese momento para grabar, el otro momento para subir y para escribir el artículo en el blog, y por ahí este momento como para contarte todo lo que pasó en la semana. Espero que más adelante lo pueda mantener, cuando, si Dios quiere, vengan más descargas y venga más gente y aparezcan más interesados, más audiencia para el podcast principal, para el de productividad en pantuflas, ¿ok? Por el momento es esto lo que hay. Espero que cambie y que cambie para mejor, ¿sí? Seguramente te lo voy a ir contando. Hasta el sábado que viene.